Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 152, grabado el martes 19 de febrero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy especial de Mexicano A de hacer medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a un, bueno, digámoslo, Daniel Brito, interpretando el papel de Brito Man. Bueno, buenas. También tenemos, no lo dijiste bien. Bueno, buenas. No, ahí está. Masito. Y también tenemos por acá a Julius. Hola, buenas noches. Así es, amigos, bienvenidos a un episodio más, episodio número 152. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio, saludos a los que están escuchando en vivo. Tenemos los mismos 5 listeners ahí. Saludos, Mara. Si quieren conectarse, búsquenos en Comic Geekos en Skype y tal vez participen en el show. Porque nuestro amigo Brito sigue perdido en algún lado en Centroamérica con un cuervo y una navaja suiza. Solo eso le dejaron. Pasármelo bien. Cuervo, escolín, machete. Ah, eso. Machete. Lo más cercano a una espada que tenían nuestros antiguos descendientes pipiles. Descendientes pipiles. Por eso los españoles no hicieron pedo. Yo creo que los españoles trajeron los cuervos también y eso se lo dieron a ellos. Cabal. Bueno, para que no sea tan injusta la pelea. Sí, cabal. Ah, de veras, ellos no tenían el metal. Por cierto, saludos a todos los que nos oyen en España también, malditos. Pero bueno, vamos a continuar. Omar Mac, acabamos de perder el 99% de nuestra audiencia. Mira el mapa de Fraffer, hombre, ahí están todos los oyentes. No, saludos, los queremos, madre patria. Eso, Barça. Oye. Viva Barcelona. Viva Barcelona. El Barça. Vamos a empezar a darle a sacar las patas. Leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente. Y preparé un sonido aquí de la canción. Ah, por cierto, como está aquí nuestro amigo Daniel, nos va a interpretar él va a interpretar en vivo la canción. Miau, miau, miau, miau. Pero con un peine y un papelito de lado encima. Así es, así que aquí está. Leeremos unos emails que tengo aquí y los leeremos en este momento. Eso. Muy bien, el primer email que tenemos de nuestro amigo Indalecio Hernández. Indalecio, perdón. Indalecio nos escribe: hola, geekos. En esta ocasión les escribo para ver si pueden promocionar mi canal de YouTube. Sobre todo porque en él hay algunos saludos para los geekos que grabé durante la pasada convención de animación, manga y cómics de diciembre, conocida como La Mole. Bueno, sin más, les dejo el enlace, el cual, amigos, ustedes los podrán ver en el blog. Pero si están oyendo en vivo y quieren ir a verlo, es youtube.com pleca user pleca buscador H2I. Sí, pero difícilmente, si nos están oyendo en vivo, se van a dignar o se van a atrever a alejarse de nuestra señal, sí, para ver algo en YouTube. Aunque hay unas masitas en cosplay diciéndole saludos a los geekos. Ya, ahí la regaste, perdimos a los 5 oyentes que teníamos en vivo. Ops, ya tenemos nada más. Tenés razón, ya tenemos 4. Bueno, continuando. Que acá nuestro amigo Ángel Dumas nos escribe y nos pone: hola, geekos, les escribo para saludarlos y felicitarlos por el programa de parejas de cómics. Estuvo buenísimo. Lo que no me gustó es que no mencionaron a una pareja quizás no muy conocida, pero que tuvo presencia en la última saga de DC. Hablo de Ralph, el hombre elástico, y de Sue Dibney. Personalmente no, me sentí conmovido con la travesía del hombre elástico por recuperar a su difunta esposa, y que culminó en el número 52 de la serie 52. Es que yo creo que estamos más enfocados en parejas que todavía que aún estaban vivas. Bueno, fíjate que realmente lo que le pasó en 52 a mí no me sorprendió mucho ni me impactó, porque la serie me cayó mal. Ahí cambiaron totalmente el personaje, porque pasó de ser hombre elástico a ser un detective fantasma. Así es. Pero sí me impactó más cuando muere Sue Dibney en spoiler alert, de identidad. Ajá. No, no, no es spoiler alert, porque eso pasa en el primer episodio, el primer Ya. Número de la miniserie, así que. Y ya pasó más de un año, o sea que también, si no lo han leído. No lo iban a leer. Muy bien, entonces, bueno, dice aquí también quería saber su opinión sobre la imagen que tendría el Hulk y la Abominación del film que prepara Marvel. Y nos mandó unas fotos que, por cierto, ya las rolamos ahí a los geekos con anterioridad. ¿Qué les parecen las imágenes? Fíjate. Qué buena resolución, bien iluminada. Mira, sí. Es que no son fotos de la película. Uno es de una estatua que me imagino que lo es un tipo modelo de la película. ¿Y será que lo van a ocupar en la película? Pero los otros son juguetillos. Sí, los otros no son juguetes. Pero esa estatua, si así se va a ver Hulk en la película, se ve mejor que el Hulk. Sí, el diseño se ve muy bueno mejor. Porque se ve más humano, se ve menos deforme. Uh-huh. Y no se ve tan exagerado así. Y me recuerda a las caricaturas de los 60. Ahí que es. Yo lo vi hasta los 70, por cierto. Las que a duras penas se movían. Ajá, que solo movían los labios y los ojos. Uh-huh. Sí, aunque pero, si lo ves, siempre está como que a la par hay una mujer ahí y un carro. En una de las fotos. Y sí está grande, está alto, pues. O sea. Es que tiene que ser grande. Ahora, ¡ay! Pero el tamaño de la abominación, que también se puede prestar a malos entendidos. Ay, era una abominación. No, el diseño de la abominación. El enorme, sino, la abominación. Está algo raro. A ese vamos a darle la ventaja. ¿Cómo es la duda de la ventaja? Beneficio de la duda. Gracias. Bueno, finalmente tengo dos preguntas de Bergsus. Quiere saber un versus entre Dan Didio, editor ejecutivo de DC, versus Joe Quesada, editor en jefe de Marvel. La lucha a muerte en la cúpula del trueno de la película de Mad Max. Personalmente yo preferiría un versus de estos dos juntos contra el Hulk rojo, dice. Pero bueno, ¿quién ganaría? ¿Dan Didio o Joe Quesada? Bueno, si estamos hablando en términos de quién publica más cómics, creo que está ganando Joe Quesada. Sí, pero sí. Si es pelea... Se ve medio wussy Joe Quesada, no es por nada. Sí, no sé, tengo años de no ver una foto de él, pero me da la impresión que es medio fofo. Sí, y bueno, realmente no he visto a Dan Didio, si será así todo... Todo fornido. O será más raza, wussy. Creo. Raza aria, el bodoso así, un Thor. Uh-huh. Pero no, a ver, no sé. Bueno, que no tenemos suficiente información, vamos a investigarlo. Gana Joe Quesada porque me cae mal Dan Didio por todo el desmadre que está haciendo con la DC. Sí, quizás por eso. Sí. A mí, mira, yo... Aunque Joe Quesada, después de lo de Spider-Man, también me he quedado como... Mira, pero Dan Didio pierde por ese espacio que ha puesto en los al final, la última página de todos los cómics de DC Comics. ¿Cómo se llama? Bueno, sí. Siempre me la salto, o sea, nunca se dieron cuenta que Marvel había hecho algo, un mejor trabajo de estar cerca de los fans y comunicarse mejor, entonces ellos crearon también su pequeña columna y hablan pura babosada en esa columna. También en la Marvel, perdón. No, pero eran más divertidas, fíjate, babosadas las de antes. Por lo menos ponía una caricatura de sí mismo. ¿Sabes qué? Sí, te digo, yo en un momento empecé a oír los podcasts de Marvel. Porque dije, bueno, pues podcasting, ese es nuestro medio, toda la onda, y hay que apoyarlos, o sea, una empresa grande haciendo podcast. O sea, no, que los paren de hacer, o sea, qué basura en realidad. Te digo, Comic Geek Speak y nosotros que hacemos... No, que paren de hacer, que nos subcontraten a nosotros para hacérselo. Sí, fíjate, pues claro que sí, así debería ser la cosa. Ok, Joe, ya nosotros. Sabes, estamos... disponibles. Estamos disponibles, somos baratos en realidad. Cobramos poco. Y si no, pregúntenme a mí. Julio ya está acostumbrado. Bueno, dice acá también otro versus Lord Voldemort, enemigo de Harry Potter, versus Orochimaru, enemigo de Naruto. Personajes que hasta se me hacen muy similares por ese aspecto de serpiente que tienen. Después de hacer algunos episodios de Naruto Shippuden, me aluciné con un enfrentamiento entre estos dos villanos. A ver. Fíjate que... Lord Voldemort y Orochimaru. Pues nos has puesto la musiquita de... ¡Lucho! Necesitas para... Sí, para ponerme... Damn it. En ambiente. Vale, pues ya te la voy a buscar. Para mientras... Dead Air, ¿cómo es? No decimos mayas contra técnicas. Sí, no, y fíjate que viendo los últimos episodios de Naruto, que fue que ya Naruto se... Espérate, aquí va Ticomán. Ahí está. O sea que si a Omar Man le hicimos Flash ahorita no está listo. ¡Bravo! Pues está bueno con el Flash y el Shazam. pero quitaste mucha lucha. No, está, ahí está. Ah, es cierto. Vale, pues entonces, ¿quién gana? Rayo guapachos. Tanto que joden. Mira, los últimos episodios de Naruto sale que copa la Coca-Cola. Sale que Naruto se transformó en zorro de cuatro colas. Zorro. Y se enfrentó contra Orochimaru. Y las técnicas que sacó Orochimaru ahí, pues vos decías que este pues, es invencible, porque lo partí en dos. Y de repente, o sea, no en dos así transversalmente, sino que de la cintura. Y de repente se separa el pecho y de abajo le salen culebras. Y después, no sé, lo hunde en la tierra, y pero extiende el cuello y saca una super espada. No sé, tiene miles de técnicas y como que es inmortal. ¿No? Ajá. Entonces no sé qué. Mira, yo no conozco a Chumaru. A Chumager. Pero yo voto por él porque el Voldemort, un bichito de 10 años, le ganó en la primera película. No, eso es cierto, es periódico. Así que, no. Se dejen de paja, decimos. Sí, ¿verdad? Que se haga el débil, Orochimaru. Ay, no, y zampa una espada en el ojo. Bueno. Está bien. Bueno, dice amigos, me despido con un saludo para Omar Mántico, Man, Brito Man, Julius y el Sensei en cualquier lugar en el que esté. Salud, Ángel Dumas. Así que gracias, Ángel. Who is the Sensei of which you speak? Sí, no sabemos quién es. Nuestro amigo Eddie Edgar Quispe Felipe nos escribe y nos dice: Geekos, long time ago, guys from El Salvador made a podcast about comics. But now a lot of things change and they are searching for Omar, sensei. Omar, ¿quiere que traduzcamos así? Aún no trabajamos para Quesada, lo puedes hacer en español, ah, el podcast. No, que así lo escribieron en inglés. Perdón. Que hizo un podcast. No, pero dice acá, no tenía con qué empezar, así que me puse a escribir la nueva continuidad de los Geekos. Después de las crisis infinitas, ya en serio, acabo de terminar de escuchar todos los episodios de los Geekos. Y ya soy un conocedor de todo acerca del programa. Ya está loco. Muy pronto. Y nos está mandando el mensaje desde el centro de cómputo de Arkham. Desde Arkham Asylum. Todo acerca del programa. Muy pronto pondré mi reseña en el foro. Pero primero, felicidades a Candy por su bebé. Nadie la felicitó a ella, solo a Don Omar. Dice, como si él hubiera hecho todo el trabajo. No, si yo lo hice todo. Otro punto importante de este mail es que nunca hicieron mi versus, así que ahí les va again. Roshi de Dragon Ball versus Jiraiya de Naruto. Roshi versus Jiraiya. Uh-huh. Vamos a darle play otra vez a la tortuga canción. Tortuga versus el maestro sapo. No sé, no. Jiraiya. No, era uno que vivía en un árbol. No, pues no. Ese lo tengo que pasar. Sorry. Que vivía en un árbol. Uh-huh. Dale. Pero el maestro Roshi sí tenía buenas técnicas y podía pelear. Pero no era el viejo depravado. Sí. Correcto. Ah, no, le voy al otro. Es que ese viejo me caía mal. Me llegó a caer mal, fíjate. Jiraiya también es viejo depravado. También. Pero... Ah, la piti. No, pues, me pero disculpo entonces. Pero menos viejo, yo creo que tiene más técnica. Menos verde. Entonces sí, yo le voy a Jiraiya. Jiraiya. Ok, y a ver, Brito. Yo como no conozco al otro, me voy con el Roshi. Vale. Mejor lo viejo conocido. No lo había conocido, pero nuevo por conocer. A ver, entonces dice Leonidas versus Jack Sparrow. Yo creo que Leonidas de un solo sablazo me lo acaba el pobre Jack Sparrow. Depende, si es el de 300 o... Sí, Leonidas es el de 300. O el futbolista. O futbolista. Jugando fútbol. No, sí, yo estaba pensando en un ingeniero que trabaja en el piso de abajo del edificio. ¿Cuál piso? Pero no, sí, el Leonidas mínimo. Sí. Solo espadazo y adiós Jack Sparrow. Que Jack Sparrow. Y contra Darth Vader. Lo que sí es que es que mira, Jack Sparrow es buen espadachín, pero es de aquellas espadas. Sí, es buen espadachín, yo pero. Yo nunca lo vi peleando, sí, solo bolo pasaba. No se ve verga con el David Jones, pues. Pues sí. Ah. Pero acordate que ocupaban esas espadas que parecían. De esgrima, un hilo dental parecía. Imagínate, sale el otro con una gran guama. Sí, no, pero siempre le gana ¿Guama? Leonidas. Guama. No es Rambo, es Leonidas. Rambo, Sambo también tenía aquel cuchillón, ¿verdad? Sambo. A ver, Brit. ¿Qué Leonidas. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Leonidas. Claro. ¿Leonidas o Leonidas? Claro. No sé. Bueno, Leonidas. Leonó contra Leonidas. Leonó. ¿Crítico? Ah, sí, Leonidas. Sí, ¿eh? Los pitufos versus los liliputienses de Fables. No, liliputienses. Los liliputienses. Sí, esos tienen armas y ratas que hacen. ¿Qué va a hacer los pitufitos? Pues, o sea, está hablando de. Sí. A lo mucho llaman hace? A Fortachón y aparte de eso, ¿qué más hacen? Lo mucho morden la cola. Y les ponen ahí a la pitufina, desen gusto. Para distracción, pero mientras salen corriendo. Sí. No ganan. Pueden huir, pero no ganan. Johnny Bravo versus Dave, sí, el bárbaro. Pues ese sí está difícil, es porque los dos son a cual más loser. Johnny Bravo versus Dave el bárbaro. Dave el bárbaro es un bárbaro tonto que vive en un castillo con sus hermanas y un gran relajo. Pero es todo musculoso, pero es maricón. ¿Ah? No tiene miedo a todo. Ah, sí, yo no, el Dave el bárbaro. O sea, y Johnny Bravo, lo único que es cazador de mujeres, pues. Yeah. No es fuerte, ninguno. O sea, es cholo, pero... Cholo. No, y el otro es un bárbaro. Pues, pero el otro se aflige mucho por su look, o sea, es como fisicoculturista, pero nunca se le ha visto que sea fuerte o que pueda pelear. Sí, es cierto. Y se van a penaltis. Es que los dos son a cual más luce. Y fíjate que ese Dave el bárbaro siempre lo percibí yo como un rip-off de Gru, como que alguien quiso hacer algo tipo Gru. No, pero Dave Albar, lo único que puede es en literatura le puede ganar a cualquiera, pero en pelea realmente nunca se ha visto pelear. Yo creo que hasta la mamá de Johnny Bravo le gana al Dave. Qué triste esto. Bueno, vamos a decir que Dave el bárbaro solo porque tiene armas, fíjate. Sí. El otro nunca ha visto pelearse con nadie, nunca. El Johnny otro Bravo. Solo ocupa peine y un cachimbo de laca. Aunque como que sabe un poco de ¿cómo se llama? De karate. ¿O es solo la finta de... Solo es la finta, creo yo. No, y el Dave el bárbaro tiene la espada mágica que habla, pues. Ya. Que por cierto que... ¿Y qué este? O sea, puedes atarantar a los enemigos con hablando. Ahí está viendo un episodio ahorita. De Dave el bárbaro en YouTube. Lanzó la roca con tal fuerza que a pesar de fallar, el viento generado derribó al monstruo. Qué paja, bueno. Sí. Ahí está Dave el bárbaro. Creo que Palantino. Es mujer, es espada. Es una espada. Una espada que habla. Bueno, si no sería un sable. Gracias a Eddie Dark. Dice, muy pronto volveré a escribir. Solo me despido dando el primer Flasham del año. A ver si no se los olvido. Postdata, este es el link de Batman. Batman. Pac-Man. De Batman. Batman. El hombre murciélago. Creo que son ovas como Animatrix. Y Batman tuvo un romance con la Black Cat, ¿verdad? No. Sí, no. No era con la Black Cat. Black Cat de Spider-Man. Sí. Por cierto, búsquenlo en el blog. Ahí va a estar el enlace a un videito de YouTube donde aparece eso de Batman así al estilo anime. ¿Verdad? Que no se ve tan mal, te digo. Es un sneak peek el que han soltado ahí. Muy bien. En los vestidores de Batman. Sí. Con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. Y... con eso pasamos a lo que tenemos listo para ustedes todos los episodios. Noticias de Comics. Tomar su optimismo. Correcto. Adelante, Julius, con las noticias de Comics para esta semana. Vamos a comenzar con un derroche de frustración inicialmente. Sí, derroche. Pues. Top Cow ya anunció quiénes fueron las series ganadoras del concurso que hizo el año pasado acerca de... series piloto, creó 5 paquines, porque solo era un paquín por serie. Voy a apagar el micrófono para que no oiga mi comentario cuando diga los nombres. Invitó al público en general, a los lectores, que votaran en un sitio de myspace.com acerca de qué serie habían preferido, y ellos se comprometieron que las que ganaran, no sabía que iban a ser 2 ganadoras, yo pensé que solo la top serie, el paquín mejor votado iba a ser, se habían comprometido a crear una serie continua. En su debido momento comentamos las series, las 2 ganadoras fueron la de Velocity y de Sideblade, que por cierto, 2 fulanas, 2 cheras, 2 mujeres con poderes que eran parte del equipo de Cyberforce. Además de eso, tenían una serie de Rip Club, que en lo personal me pareció interesante. Era una que tenía que vengar los espíritus de no sé qué. De que él había matado. No, espíritus que habían muerto violentamente, bien parecida al espectro, sonaba. Okay. Estaba la otra de ayudarme, Pico Man. Y los vengaba violentamente. Sí. Había uno que era de Angelus o de Darkness. Angelus, que era el enemigo de Darkness. Y... había una quinta serie, porque la de Afrodita 9 la retiraron de competencia, porque eran Darkness seis. No es la de este chavo que era mafioso, que se murió y... Johnny Estacado. No muere realmente, sino que él hereda el problema y el poder de The Darkness. Porque si concibe un hijo, se muere automáticamente. Porque el poder pasa al hijo. Ajá, pasa al hijo. Y lo malo es que antes de tener el poder de Darkness era pisón, ¿no? Sí, que yo me enteré por el juego que salió para PS3 y para 360. Oh. Que está buenísimo, por cierto. A ver. Bueno, lo divertido es que... No sabía que había un cómic. Ganó Velocity, que... el arte estaba bonito y el paquín estaba algo divertido, no me quejo. Sí, pero Velocity está bien. Sideblade era una vasca. El arte a mí me chocó. Es que feo. Un arte horrible. Y la historia también, nada interesante. No, es que yo me acuerdo que ni me acuerdo de qué trata. Pues como que le borraban la memoria o algo así. Era una fulana que la tienen como espía, pero bien sin gracia. Y te dicen de que le alteran la memoria para cada misión o algo así. Top Cow están felices y contentos. Y a la vez contentos. Porque recibieron 4 millones de votos en total por la serie. Ahora, ¿cómo te explicas que una serie que vendía no más de 20,000 paquines de cada uno de estos números, 5 números, hayan votado 4 millones de personas? ¿Votaron varias veces los mismos? ¿Habrán votado varias veces? ¿Será mucha gente? O la mala desocupada, ni leyeron. Pusieron a Rick Escamilla a votar, creo yo. Y el sensei. O si no, es la mala que downloadió. O que los hayan bajado. Hay gente que tiene esa mala costumbre. Sí. Bueno, la cuestión que para finales de este año se han comprometido a iniciar las dos series. Les deseamos lo mejor. Excepto Sideblade. Esperemos que la mejoren. Yo tenía la esperanza que iban a cambiar el team creativo y Sideblade lo mantiene. O sea, empezar a leer, Julio. Vaya, Tico. Que pedila, le cancelen. Sí, pedila. Aquí va la estafeta. Que le cancelen. Bueno, aquí estaba viendo de que para la película Wolverine, que va a salir este año, creo que en agosto de este año, están reportando que Taylor Kish. Bueno, ha sido... también está en el cast de la película, él va a ser Gambit. ¡Ey! ¡Ey, qué bueno! Aunque por lo menos en las fotos que estoy viendo aquí, se ve muy muy pretty boy, así muy muy niño bonito, ¿verdad? Como para ser Gambit, que ese es como más... Pero Gambit era Cajun, ¿verdad? Era Cajun, sí. Del sur de Florida. De Luisiana, el vos. Entonces, va a aparecer ese, y también dicen los rumores que va a aparecer The Blob. Y que la chica de Wolverine en la movie va a ser la Silver Fox. Y va a salir Omega Red. ¿Quién es la Silver Fox? Ahí, ilustrame, Tico Man. Esta es una chava que le introdujeron allá por la época de X-Men, de la nueva serie de X-Men. Uh-huh. El número 7, 6 o 7, que se reveló que era parte del equipo así de como mercenarios que tenía, del cual era parte Wolverine, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero los miembros eran Sabretooth, Maverick, Wolverine, Silver Fox. Y para esa época la Silver Fox era como la chica de Wolverine. Y Sabretooth la mató. ¿Y qué poderes? Era la masita de Wolverine. ¿Y qué poderes tenía? No sé, no me acuerdo. Sorry, man. Bueno, mientras leo la otra noticia, te tenés que meter a Wikipedia y averiguarlos. ¿Qué será eso? Almighty Wikipedia. Bueno. ¡Ay! ¿No te enojes? Disculpen que se me salió, pero es que la cena estaba pesadita. Sí, ¿y a dónde te has puesto el micrófono? Bueno, mientras Tico Malos, búscalos. A ver. En detalle. Mira, aquí me va a salir una especie de que vive en Malasia. Oh, no, sabes, vas a tener tenés que tomar el hint, que no es ese la respuesta. Ay, que yo voy Wikipedia. A leer el primero que sale. Mira, la película Star Trek la han movido hasta mayo 2009, Paramount. Ah, va a ser más del futuro la película. estaba programada para diciembre 2008 de este año. Y sin embargo se decidieron moverla, especialmente no por delays de la huelga de escritores, como más de algunos sospechó, sino porque la ven tan buena la película y esperan tanto de ella que creen que es material digno para estrenarse en la temporada alta, que es verano de Estados Unidos. Por eso la movieron hasta mayo. Y va a depender también contra quién compita. Sí, eso tenés razón. Pero fíjate que para diciembre, contra vos sabés que... Lo contra Wing Commander. Pero va a ser mayo de este... Oh, my God. No, del otro año. Mayo del otro año, sí, porque mayo de este año viene Indiana Jones. Vaya, ya estoy en Wikipedia. Pero ya te pones dos subculturas a pelear por... Estoy en Wikipedia. Gana Indiana Jones. Sí. Definitivamente. Solo para ponerles como referencia, Silver Fox sale en un listado de una página... Dice List of Superheroes y no tiene artículo de Wikipedia, así que... Okidoki. O sea que va a poder llegar a la película y le van a poder poner cualquier poder que se les ocurra porque no hay referencia. Todo lo que quieran. En la subcultura geek. Está bien. Ok. Tienes Tico Man, tienes creo que... Box Office de esta semana. La película ganadora en recaudación de la semana pasada, el fin de semana pasado, que parece que fue President's Weekend, no sé. Ah, sí, la... Sí, pero no fue es... Fue vacación, sí. Pero no hay vacación había general, un feriado. No hay un día, el lunes, no fue el día. El lunes, pero creo que solo para gobierno, no es general. Todo el gobierno fue a ver Jumper, porque esa fue la que recaudó más. Y por cierto, se ve buena, ¿no? Por lo menos los trailers de MMA. Los trailers me gustan. Mira, la Mara resentida con el Hayden Christensen, que por episodio 1, 2 y 3, perdón, 2 y 3, como que está así, que puta, esta voz no puede actuar. Pero igual, ahí está. Hizo 27 millones. La segunda es The Spiderwick Chronicles. Ajá. Esa me llama la atención. Que es una crónica de Narnia Light, digamos, no sé. Siempre basada en libros. A unos niños que hagan una tierra fantástica, bla, bla, bla. Calquenla de Narnia. Hizo 21 millones. Lastimosamente, el budget como que es de 90, así que vamos a ver cuánto tiempo le dura la recaudación así buena. La número 3, hay una Step Up to the Streets, que es como de baile competitivo. Mira, en la primera. ¿Qué onda con esas películas de baile? En la primera salía la. Mira, la segunda parte va a ser Electric Boogaloo. No, hombre, la primera es. ¿Cómo se llama? Salía la Max. La Dark Angel. Ah, Jessica Alba. La Jessica Alba es la que salía en la primera Masita. Parte. Y en la segunda, no sé si es ella o otra que es igualita. La número 4 es Fool's Gold, que es con el Matthew McConaughey y la Kate Hudson. La 5, Definitely Maybe. ¿Ya? Yeah. Esa... Ni idea. Sabe algo. Ni idea cuál es. Saber qué pautas. Deja ver... ¿Qué más había por aquí? Algo interesante. Estaba viendo que Rambo... en recaudación total, por lo menos en los estados. No sé si... Cómo le irá internacional, pero... Lleva 40 millones después de 4 semanas. Y el budget era de 50 millones. ¿Qué? 40. 40 va a empezar a hacer ganancias. En DVD va a hacer ganancias. Ya casi 10 millones le falta. Ahí hablando de DVDs. En alquiler. Sí. El otro Brito nos trae una noticia. Sí, les traigo una mala noticia para todos aquellos fanáticos del HD DVD. Señores, Toshiba acaba de anunciar de que ellos ya no le van a dar soporte al HD DVD. Y la Paramount también dijo que ya no va a sacar películas para HD DVD y todas las empresas están. Bueno, es que mirándose al Blu-ray. Fue una cadenita, ¿no? Walmart, Netflix, ¿quién más? Blockbuster fue primero, inclusive. O sea, empezaron a anunciar, no, solo Blu-ray. Los mayores inversionistas del HD DVD, Microsoft, va a sacar un Blu-ray para el Xbox 360. Ya estuvo. O sea que... Es lo que estaban diciendo, que fueron inteligentes. Para mí eso no es mala noticia. Para mí esa es una excelente noticia porque ahora sí ya al fin... Puedo ir pensando en comprar un aparato para de siguiente generación para películas en mi casa. No, correcto. Es mala noticia para los amantes del HD DVD. Sí. Para los amantes de Sony, es una muy buena noticia que por fin Sony pone un estándar en el mercado. La primera vez. Para los que están años. Felices con sus... Que le pega algo, ¿verdad? Después de la fallo del Betamax, del UMD, Universal Media, Minidisc, todo eso. Pero las pegó con el Memory Stick. El formato de CDs para juegos de consolas, porque ellos introdujeron el PlayStation 1. Sí. Uy, tenemos una llamada. Bueno, pero el formato cuando toda, una llamada cuando todos de un querían, llamador. O sea, no graban el formato, pero sí la espérate. Como el fue el lineamiento de la industria. No, lo primero que sacaron juegos de videos en CD fue la House and Soft con el TurboGrafx 16. De ahí me siguió el Sega CD. Okay, no, y de ahí fue la PlayStation. Ok, retiro lo dicho entonces. ¿Será que se le fue el dedo al Tarco si no quería hablar en realidad? ¿Por dónde se le fue el dedo? ¡Oh! ¡Uy! Ey, no pues puede, medio no choco, quitar pa. Ese. Ah, sí, esa bulla. ¿Aló? No, no. Ah, no. No contestó. No contestó, bueno, pues ni modo. Okidoki, entonces. Entonces hoy ya Blu-ray todo. Blu-ray todo. Hoy todo azul, todo azul. Hoy no, definitivamente mejor porque tenemos más cantidad de espacio para. Así que ahora tendrá que explicarles a sus madres y decirles, bueno, que Blu-ray no necesita un televisor Blu-ray. Solo es el aparato. ¡Ey! ¿A dónde están los tomas, Omar Man? ¡Nos faltan! No, es que es cierto. En realidad, tienes razón. Se van a empezar a preguntar, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y se puede leer en DVD? ¿Se puede? No. Igual mi papá ahorita está con la pila de que yo le dije, mire, ya. Hoy sí, si quiere comprar el siguiente aparato que viene, Betamax. Blu-ray es la cosa. Pero espérate. Betamax. No, pero espérame. Y entonces. ¿Qué? ¿Y cómo puedo para? Y los DVD los va a poder ver. Y no, o sea, un puñado de preguntas y cosas que. O sea, que empiecen a leer. Pero magnífico que las hagan. El problema es la gente que dice, voy a comprar un volado nuevo sin preguntar nada. Se va a meter a la tienda y. Y no sabe qué comprar. Iba por el Blu-ray DVD y sale con un volado de esos para. Green Ray. Dar masaje en los pies con agua caliente. Le ponían el disco, ¿eh? No toca. No toca. Pero limpia, bien chido los discos. Un microondas. Psh, arruina todo mi disco. Pero bueno, es que el radio es muy potente. Y la comida me la da helada. Y el Blu-ray ahí. Vamos a ver, señores. Tenemos ya también. Los números de ventas de paquines de enero. Ajá. En números generales, Marvel tuvo el 41% del mercado en cuanto a unidades, en cuanto a dólares, en cantidad de dinero. Dale guiada, contra el 28% de DC Comics. Y después bajamos a Starhawks con 7.5%. No, DC tiene que desaparecer. Hoy existe la Image. Sí, la Image, cuarto es lugar que, con el 3%. ¿Sabe? Yo siento que la DC le ha afectado ¿cómo se llama? Sus eventos. El síndrome de event fatigue. O sea, fatiga de eventos. Porque uh-huh. Ha sido Crisis, ¿cómo es? Infinite Crisis, 52, Countdown. Final Crisis, puto, y todo seguidito. Sí. O sea, como que ya pero, la madre dice. El siguiente que viene va a ser Financial Crisis. Pero mira, es injusto el comentario porque la Marvel ha hecho lo mismo. No, pero ha sido más espaciado. Y los House of M, Civil War, World War Hulk. Va, pero, y hoy pero, vienen ya los Scrolls. Pero ponete, Civil pero War. No afectan tan. Calma, ¿el One Year Later de quién es? De la DC. DC Comics. Va, pero también. Civil War, ponele que eso no involucró para nada a los X-Men. Ajá. World War Hulk tampoco. El Messiah Complex es un título solo los X-Men. O sea, para mí no es coincidencia de que el evento que más les ha pegado ahorita a la DC es la Sinestro Corps War. Porque es. El más independiente. Solo era dos títulos. ¿Qué? ¿Por qué? Un par de meses, dos, tres meses. Bueno, pero siento que. Pero no, tenés razón. Y si no, mira los números de los top. Le voy a dar el top 12, que es el más interesante. Número 1, lo que ya se esperaba: Amazing Spider-Man 546, el primero de Brand New Day. Después que. ¿Saben lo que pasó? Para los que no han oído, sin spoilers. Lo que pasó al final de One More Day. A pesar de todo, le funcionó. Lo que sucede es que lo que hablamos la vez pasada. Ya estaban pedidos. Sí, ya están pedidos con 3 meses de anticipación. Right. Vamos a ver los siguientes. Aquí a 2 meses más o 3 meses, vamos a ver realmente cómo les fue. Ah, no puede ser. Sí, porque son 3 al mes, ¿ve? Entonces uh-huh. los 3 de One More Day. Entonces, de Brand New Day, perdón. Como sea, por lo menos como reacción en el corto tiempo, les ha ido re bien en esa decisión. Uh-huh. Sí, y también está el hecho de que es principio de una nueva dirección, que siempre como que tienen un. Spike, sí, una. Lástima que no tengo las cantidades estimadas, pero lo vamos a conseguir para el otro mes, para la otra semana. En el número 2 está Hulk, número 1, que es donde salía el Hulk rojo. En el tercer lugar, Capitán América 34, que es donde sale el nuevo Capitán América. Muere el Brito. Ya perdimos a uno y se nos va de otro. Sí, no, espérate. Mira cuántos más britos hay en tu familia. Sí, reproduzcan, si rapidito los estamos pasando. Y pasarnos más nombres de los familiares para llamarlos. Está mi hermana ahí. Yo también ya he estado en el programa. Está el malo de la Coca-Cola cero, me mata. Cállate, podrían ser buenos patrocinadores. No, no, nos encanta. Me encanta, yo tomo a cada rato la Coca-Cola. Que esta le echamos cero. Arsénico. Sí, sí, hasta... hasta cuando duermo estoy tomando. Ahora ya sé por qué Brito Man ya no viene. Evita la caída del pelo. Es intravenosa. Sí, sí, no, no hay caspa. ¿Y te vas a hablar inglés? Y la puedes usar de desodorante. No, perdón, perdón. No trae las hormigas porque no tiene azúcar. Buena, Leti. Sí, claro. Buena para los diabéticos. Capitán América 34, en la posición tercera, que es donde se revela el nuevo Capitán América. Ajá. Ajá, hijos de puta. Cuarta posición, el proyecto Superhéroe Cero. Spoiler alert. Danger, Will Robinson. Este es el primer paquín no Marvel. Y sorpresivamente es un independiente. Es el dibujado por Alex Ross, perdón. Y se trata, retoma un grupo de superhéroes que ya son de. No están protegidos por las leyes de derechos de autor, porque ya vencieron. Ah, son viejitos, sí, son viejitos. Son realmente viejitos. Son los mismos que Wildstorm utilizó para Tierra Oscura. Tal vez te acordarás, sacaron dos miniseries. Que, sí, sí, sí. Pero no fue uno de que... que es por Alan Moore. Ajá, sí, historia. sí, por Alan Moore. Que había un hijo puta que era igualito a Tom Strong. Sí. Cabal, okay. Sí. Entonces, lo interesante es que agarró los mismos personajes nuevamente, pero obvia todo lo que fue publicado por Wildstorm y él hace una historia totalmente nueva. ¿Es por Dynamic o Dynamite? ¿Cómo se llama? Mira, aquí aparece DE, creo que es Dynamic, ¿qué te digo? Creo que Dynamite. Ups, no dicen. Pero sí, es otra empresa. O sea, realmente, como ya son dominio público, pues él puede hacer la historia que quiera. Ajá, ya pueden hacer lo que quieran con los personajes. Creo que es Dynamic Forces, tenés razón. Bueno, en el quinto lugar está Astonishing X-Men 24, que es ya cerrando el ciclo con Joss Whedon de los X-Men. En la sexta está Ultimates 3, el volumen 3, el número 2 de este volumen. En el séptimo está X-Men 207. En el número 8 está Amazing Spider-Man 547, la continuación de Brand New Day. En la posición 9 está Uncanny X-Men 494. Y en la posición 10, Amazing Spider-Man nuevamente, el 548. La tercera es Brand New Day. Imagínate, el 3 paquines de Amazing en el top 10. Bien. La 11 está Mighty Avengers y finalmente... Y fíjate que fuera paja. Uh-huh. A mí me gustó la historia, la primera con... Yo no le he leído que escribió el... ¿Cómo se llama este? El que sigue es She-Hulk. No me acuerdo. No me acuerdo, pero ese chavo... Bueno, a mí me gustó mucho, muy entretenida. Ah, y chistosa. Por cierto, estos dos de X-Men que te acabo de leer son parte... Bueno, por lo menos el X-Men y el Uncanny fueron parte de Messiah Complex. Ah, sí. Ya vamos a llegar. Y en el número 12 aparece el primero de DC Comics, que nuevamente es Justice League of America. La Buffy, que es el primero de Dark Horse, aparece en el número 15. Y pues... ¿Qué te puedo decir? DC Comics vuelve a aparecer hasta en la posición 19 con Batman y después de la 20 a la 23, Countdown. Esas son, por cierto, ¿qué está pasando ahorita en Batman? O sea, lo que pasa es que... Lo mismo de siempre, el villano de todos los días. No, hay una pequeña historia interesante en el que Batman, cuando se enfrenta a un villano que se disfraza de Batman... Son tres fulanos que se disfrazan de Batman, es un equipo de tres, pero se enfrenta a uno de ellos por proteger a alguien, le pegan directamente en el pecho, no me acuerdo con qué, y el impacto le produce un ataque cardíaco. A Batman, a Bruce Wayne. Entonces ese es el cliffhanger. Y en el siguiente... Entonces es una armadura de metal. Y se cambia el nombre a... Steel Man. Y anda volando. Como le está yendo tan bien a Iron Man en la Marvel, dijeron: agarremos al más cachimón que tenemos, le damos un ataque al corazón, que haga una armadura cachimón. Okay. Va a ser otra armadura, como cuando llegó el chavo este de el depredador, cuando... ¿no? No, no, ¿cómo se llamó el chavo este que suplantó a Batman cuando Bane le quebró la columna? Israel. Una armadura así le van a hacer. Sí, cabrón. Buenísima esa armadura. look visual, sí, pero de la mara la odio. Porque, yeah. Porque no cambió. Es que el look visual era buenísimo. Lo que me gustaba de Israel es que mataba a la mara. Bueno, ¿tenés otra o terminamos acá? Yo tengo dos más cortas, así que... Ah, pues se muere. Quedamos por 40 minutos, señor. Marvel ya sacó el reporte financiero del último trimestre de 2007. Lo interesante es que en los reportes financieros, aparte de decir todo el pisto que hicieron bastante. Creo que duplicaron ganancia en comparación al año anterior, algo así. Por cobrar tus utilidades, Julius. Ellos tienen la obligación de reportar todos los proyectos en los que están trabajando. Entonces, al final, por eso la madre de críticas de cómics se van a leer la letra chiquita. Porque al final, imagínate lo que dije. Íbamos a hacer muestran. La película de Batman. Están trabajando en películas directo a DVD. Next Avengers, Héroes del Mañana, para agosto del 2008. Next Avengers. Ajá. Una que se llama Hulk versus para enero 2009. Thor, Hijo de Asgard, para septiembre de 2009. Y Planet Hulk para febrero 2010. Planet Hulk. Planet Hulk, como interesante. Ajá. Suena a una historia, como que ya se hizo. Aparte de eso, están hablando de una serie animada de televisión que se va a llamar Wolverine y los X-Men. Wolverine y sus amigos. Y sus inseparables amigos. Hoy por lo menos lo van a aceptar, lo que sucedió en las películas, para la primavera del 2009. También una serie animada de Hulk. Uno que ya saben, no se sabe de qué se trata, pero es Super Hero Squad, el escuadrón de los superhéroes. Y lo que ya se sabe... Pero qué nombre más genérico. Show About Superheroes le hubieran puesto. Y confirman que X-Men Origins Wolverine, es la película, está para mayo primero del 2009. Y la otra noticia rápida es de que el domingo pasaron en televisión el estreno de la película de Knight Rider, que sería el auto fantástico. Espérate, estábamos chateando. Tico Man me escribió y me dijo: "Hey, me están robando la película de la nueva película de Knight Rider". Y yo: "Ah, de veras, sí. Y me ponen en un chat, pero me dijeron que le habían cambiado el nombre al carro, ya no se va a llamar Kit, sino que se va a llamar Hoff". Y yo me la creí. Yo estaba: "No, ¿cómo vas a creer? Qué bárbaro, ¿a dónde está la noticia?". Sí, buscando en Wikipedia. Hoffman. Y después me dijo: "¿Cómo vas a creer? Hyper Organic, ¿qué? Fucking Fast Car". Bueno, la serie Silent. Tal parece que tuvo buen rating. Entonces ahora NBC está considerando, si los números les pegan, hacer una serie en base y tomar la película como piloto. Aparte los ratings, tienen que ver las ventas de los Ford Mustang. Posiblemente. Es un Mustang. Aparte que NBC necesita. No sabía que era un Mustang. No. Y tiene la cosita. Sí. Tiene los Michael. Es un Shelby Cobra. Pero como es Mustang, hoy... Un Shelby Cobra, bueno. Hoy habla más así, más redneck. Yo iba a decir como ranchero, pero bueno. Sí. Michael, bueno, mal que no Michael. Lo así, como es un Ford, es un Shelby Cobra, y además es negro. Yo. ¡Eh, motherfucker! Bueno, pero a esta altura, cuando salió el show de Knight Rider, o sea, podías ponerle toda esa tecnología al carro, como que sí, hoy. No, es que ¿qué tecnología? Es que cuando tener, salió Knight Rider, que tengo este display donde te muestra dónde estás y a dónde vamos. Sí, el GPS. No sé qué le vas a poner de nuevo. Estaba un Radio Shack. O el Turbo Boost. Un poquito de NOS, ya tenés el Turbo Boost. O sea, ¿qué poderes va a tener el carro? No, es que... Es que es Transformer. El kit, el carro, creo que era con nitrógeno líquido, nada más así. O sea, era un combustible todo pelado. Pues sí, NOS. Prácticamente. Pero así full time. Bueno, la vamos a tener que ver para... Sí, claro, bueno. No, esta como que es... Se transforma en avión. Esta como que es medio polimórfica el exterior y puede hasta cambiar de color. ¿No? Así como, como la serie. Ya hubo una serie de eso, de un carro que es gris. Viper. Un Viper. Que cambiaba de era mala, color. Por si. Sí, mala. Bueno, metí a Wikipedia hace poco a ver qué onda de Knight Rider. Ajá, eso es lo que... Y hubo una... Knight Rider 2000. Hubo una... Knight Rider 2000. Hubo un Knight Rider 2010. Hubo un Team Knight Rider. No, un Team Knight Rider. Wow. En Team donde Knight Rider. Había un Jeep, un carro deportivo, no sé qué. O sea, espérate, y eso salió en la tele. Un Jeep, un tanque. Eran vergo de carros. Y salió eso en la tele. No, eso se llamaba Transformers. No, porque el helicóptero. No transformaba. You're kidding me. Hey, bueno, ya terminamos las noticias, hombre. Sí, eso fue el último. Bueno, señoras y señores, tenemos algo muy, muy especial para ustedes en esta noche. Siguiendo nuestra racha de entrevistas espectaculares que hemos hecho en los últimos 2 años. Y esta es probablemente la más espectacular. La más espectacular. Preséntala a Tutti Coman porque es your baby esta entrevista, básicamente. Oh, it's my baby. Costó para ir, ¿sabes? No, estoy feliz porque este entrevistado es un artista de renombre. Y es así, de los profesionales más prominentes que... Bueno, el más prominente que hemos entrevistado hasta hoy. Todos los demás están llorando ahorita. Sí. Yo creí que me querían, dice. Me dijo que era el único. Él es... Bueno, tiene una gran trayectoria y es... Se le ha dicho el maestro del espacio negativo. Sale en los Fantastic Four, ¿no? Ah, es Anahilus. Cabal, Anahilus le dicen. Fíjate que ese nombre así, el maestro del espacio negativo, suena a nombre de villano. Cabal, así, como un gato, así un... Oh, sí, un el señor Bond. Entonces, bueno, es Eduardo Rizzo, él es el artista de 100 Bullets. Así que nos salió ahí la entrevista, gracias Néstor por el contacto. De One Time de Wolverine también parece, ¿verdad? Ah, sí, ya va a salir una miniserie Wolverine, él la va a dibujar. También dibujó Batman Broken City y varios títulos más en su nativa Argentina y en Europa. Así que vamos a ir un poco de él, tuvimos el chance de hablar con él. Costó coordinar la entrevista, más que nada por la diferencia de horas entre Argentina y El Salvador. Pero lo logramos, así que aquí va. Gracias a Skype, aquí va la entrevista. Bueno, que no nos patrocina, pero deberían. ¿Sí? Aquí va la entrevista. <¿De put? risa> Amigos, estamos ahorita reunidos aquí a través de la tecnología y el internet con una de las eminencias de los cómics, alguien que ha hecho renombre en el mundo de cómics, más que nada trabajando en Vértigo y el título de 100 Bullets. Estamos hablando de Eduardo Rizzo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias por invitarme a acceder a este reportaje. Para mí es una grata sorpresa porque, bueno, sobre todo de un país como el de ustedes que me están llamando, siempre estamos acostumbrados a que lo hagan de países vecinos o de Estados Unidos o Europa, pero nunca de Centroamérica, así que es un placer enorme. No, sí, hasta aquí ha llegado su fama, digamos. Estamos aquí también muy agradecidos que haya accedido a la entrevista. Así que yo creo que empezaríamos ahorita con las preguntas. Bueno, tal vez lo primero que sería de preguntarle es ¿qué lo llevó a ser caricaturista? Porque usted empezó en los años 80, yo entiendo. Comencé profesionalmente, sí, en el año 1981, pero desde siempre me gustó dibujar y desde muy pequeño ya leía cómics o miraba cómics sin saber leerlos. Cuando tuve oportunidad de comenzar a dibujar o a practicar primeros trazos, de hecho, bueno, me incliné a dibujarlos. Así que, bueno, desde muy chico realmente que lo estoy haciendo. ¿Y fue las clases, asistió a clases, algo profesionalmente para dedicarse a ilustrador? No, lamentablemente yo nací en un pueblo muy pequeño y no había posibilidad de estudio de este tipo de género, así que no, fue solamente la práctica a través del tiempo y luego cuando terminé mi estudio secundario, bueno, traté de averiguar en una ciudad si había posibilidades de hacer escuela en alguna ciudad. De hecho, tuve la opción en la ciudad donde actualmente resido, que es en Rosario, de comenzar ciertos estudios, pero que no me gratificaron realmente, o al menos no era lo que yo esperaba. Y así que de un curso de 3 años terminé haciendo solo uno y luego, bueno, tomé la decisión de viajar a Buenos Aires para ver qué posibilidades había en las editoriales. Y bueno, aquí veo que consiguió trabajo entonces en La Nación. ¿Era caricaturista político o humorista? No. Yo en La Nación no hacía caricaturas, eran ilustraciones para artículos en una revista que para chicos. O sea que empecé haciendo eso, más que nada, nada que ver con los cómics. Eso fue anterior a comenzar a publicar cómics. Debe haber sido el año 79, 80, que comencé en La Nación. Ah, ok. Entonces, ya su primer trabajo, digamos, cómics, ¿fue en Europa o fue ya en Argentina siempre? No, fue en Argentina, en una editorial que, bueno, ya cerró, pero que tuvo mucho renombre aquí en el país, se llamaba Editorial Columba, editaba varias revistas de historieta. Nosotros aquí las llamamos historieta a los cómics. Okay. Aquí son pequeños. Así que bueno, era una fuente de trabajo para muchos de los artistas que hoy están trabajando en el exterior. O sea que fue granja para fue las canteras de ahorita, la DC casi. Sí, sin duda esa, y la otra editorial grande era se llamaba Record, bueno, que entre las dos creo que fueron el semillero de muchos de los artistas de hoy en día. Muy posterior a eso apareció la revista Fierro, que bueno, fue una especie de aire nuevo para lo que era la historieta en el país, y bueno, también nos dio la posibilidad en aquel momento a quienes éramos jóvenes de poder contar de otra manera las historietas, ¿no? Okay. Bueno, aquí quería preguntarle también que en sus primeras colaboraciones con Carlos Trillo, las que fueron publicadas en Europa, ¿qué tan fácil o difícil le fue llevar su trabajo a Europa, así proponerle a los editores en Europa y todo eso? No fue muy difícil porque tuve la suerte de haber sido reconocido primeramente a través de las publicaciones de Fierro. En ese momento yo hice un par de trabajos con otro guionista, Ricardo Barreiro, que se llamaron Parque Chas y Caín. Y ambas, o primeramente Parque Chas, fue requerido primero por España y luego, bueno, por Italia y Francia. Así que no nos fue tan difícil acceder al mercado europeo. Solo les dijo, no, yo hago Parque Chas y ya de un solo, está el cheque. ¿Cómo? Solo les dijo que usted era el que dibujaba Parque Chas y ya, cayeron. No, lo que pasa es que nosotros seguíamos produciendo aquí, para bueno, tanto para Fierro como para algunas otras revistas, y sí surgió la posibilidad casi simultáneamente de trabajar para Europa, para el mercado italiano, básicamente, porque, bueno, había una de las editoriales que estaba muy ligada, la editorial Record, era casi una subsidiaria de una editorial italiana, entonces no fue muy difícil a través de alguna gente comenzar a trabajar para ellos. Ah, ok. Y por otro lado, ya cuando llegó a los Estados Unidos, que parece que fue por Aliens, una miniserie, ¿no? ¿Ahí qué tan difícil fue? Y eso fue mucho más difícil, porque en realidad yo me estaba mudando, estaba acá. Esta debacle económica, este movimiento económico que hay, ¿no? Cada tanto. Okay. Hicieron que primeramente el mercado editorial italiano cayera mucho. Por supuesto, consecuencia de eso es la baja en el precio de lo que uno gana. Entonces, bueno, habían empezado con eso y el mercado francés no se lo veía muy saludable y no nos no teníamos acceso a nuevos proyectos. Entonces, bueno, era o seguir trabajando para el mercado italiano haciendo 48 páginas por mes, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento, y que si seguía me iba a llevar a la locura, evidentemente, o mudar de mercado. Y bueno, el que me quedaba era el mercado americano. Estuve mandando muestras por ese entonces vía correo a las editoriales. A la vuelta de un tiempo, que fue algo así como un año, recibí una carta firmada por los editores que hoy en día pretenden trabajar conmigo, pero en ese momento muy amablemente me se disculpaban de que no podían, que le agradecía que yo le haya enviado muestras, pero que bueno, no podían darme trabajo. Así que tomé la opción de comprarme un ticket aéreo y bueno, viajar a la Comic Con de San Diego. Porque bueno, me habían dicho que ahí se podían encontrar la mayoría de los editores, así que me fue bastante bien. Logré entrevistarme con varios pesos pesados de las editoriales grandes, entre ellos Axel Alonso en aquel momento, y sí, de quien recibí una propuesta concreta de trabajo a la vuelta, a mi regreso, a los dos meses. Tenía me ofrecían, bueno, hacer la miniserie de Alien, Resurrección, y bueno, comencé con eso. Y aquí fue un reto dibujar esa serie cuando ya tenía esa referencia visual que ya toda la gente conocía, porque antes habían sido obras originales, según entiendo. ¿El Alien decís? Sí, correcto. Mira, fue todo un reto y fue un verdadero dolor de cabeza también, porque de un trabajo que no me hubiera demandado más de 2 meses, porque eran 2 libros de 22 páginas cada uno, no me acuerdo. Bueno, al ritmo que llevaba era un mes. Al ritmo que llevaba de 40 páginas al mes, eso lo hubiera sido. Bueno, pero no, yo realmente quería bajar el ritmo porque evidente, eso me estaba perjudicando mi calidad y no quería, sobre todo en un mercado nuevo, quería mostrarme con el mayor potencial que uno puede, ¿no? Sí, entonces también los iba a mal acostumbrar y iban a esperar todo el trabajo ya. Bueno, pero el hecho es que como se estaba filmando la película y el guionista que tenía que hacer la adaptación dependía de muchos de los cambios que se hacían en la película, tardó el guión más o menos 6 meses en llegarme, y bueno, ahí era entre ida y venida, que eso sí, que yo, no, aquello ya no va, y fue le tocó redibujar. Un verdadero parto, y lo único que pedí, digo, espero no tener que hacer nunca más una adaptación de una película, porque es insufrible. Sí, bueno, ya les puede, usted ya los puede mandar así a volar, digamos. Fíjate que en varios sitios, entrevistas y todo, lo oigo mencionar usted siempre como el amo del blanco y negro. Del blanco y negro y del negative space. Así que ¿cómo salió con ese, cómo surgió así esa preferencia a ese estilo? Mira, básicamente porque la Escuela Argentina de Historieta tiene una base muy grande en el blanco y negro. Nosotros aquí tenemos teníamos un gran maestro que fue Alberto Brecha, que nosotros los artistas lo reconocemos como el padre del blanco y negro. Y a mí particularmente, como bueno, en aquella época cuando empecé el color era muy feo en las editoriales, se coloreaba muy mal. Eran consideraciones prácticas también de la impresión. Sí, también. Entonces, bueno, todo eso me llevó de alguna manera a apreciar el blanco y negro y tratar de ganar un espacio en eso, porque me di cuenta que yo le podía dar mucho clima a la historia a través de ese color, ese poco color que le daba. Entonces aprendí de alguna manera a manejarlo, traté de aprender a manejarlo lo mejor posible. Y buenísimo. Antes de estar trabajando en cómics, ya en el mercado norteamericano, ¿era fan de alguna historieta o de algún cómic norteamericano? No leía cómic americano, básicamente. ¿Y ahora que ya ha estado trabajando ahí, tiene alguna preferencia? Bueno, a mí me gustan mucho varios de los artistas que del mercado americano, Sienkiewicz, Mignola, Miller, me gustan mucho, Paul Pope, de los jóvenes, los hermanos Hernández que publican ahí también, me gustan mucho, pero bueno, supongo que debe haber algunos más. No, lo que pasa es que el superhéroe no deja relucir muy bien a los artistas. Sí, porque tiene que adaptarse mucho. Por eso mismo, por lo que a mí yo sufrí en el mercado italiano, me da la impresión simplemente que yo tenía la posibilidad de hacer historietas con guionista que estaba a mi lado y que de alguna manera la historia las planificábamos juntos. En cambio, en el superhéroe la mecánica es más industrial y no da la posibilidad, no le deja muchas posibilidades al artista para poder mostrarse tal como es. Y entonces, bueno, termina de alguna manera habiendo muchos dibujantes pero con poca personalidad. Tal vez ahondando mucho en eso. Entonces, ¿eso significa que usted con Brian Azzarello, el autor de 100 Bullets, no tiene mucho contacto? Mira, lo básico, él me manda el guión, ¿sabe? Ya tenemos de alguna manera aceitado toda la maquinaria como para saber qué es lo que de alguna manera yo puedo sacar o modificar de su guión, o tengo la libertad de agregar, si quiero, cosas dentro del guión, si es que va a enriquecer la historia. Pero durante 3 años, al principio, no nos conocíamos, trabajábamos a la distancia y sin comunicación alguna. Así que bueno, hoy en día, luego de conocernos personalmente y de saber que ambos, sobre todo él, es una persona muy abierta, y entonces bueno, y ambos sabemos que estamos haciendo cómics y no pretendemos más que eso, entonces bueno, las cosas se facilitan, el camino se facilita mucho más. Sí. Quería preguntarle también, uno aquí en El Salvador, en nuestros países, se imagina que los cómics los hacen en un edificio enorme y con muchos pisos llenos de dibujantes y de artistas y todos están juntos trabajando y al final del día todos se van a cenar, se echan los traguitos y platican de cómics. Pero cada vez se da cuenta... Por Dios, eso sería terrible si tuviéramos que trabajar de esa manera. No. Ya, ver las caras, está todo. Todo el mundo está ahí junto. No, pero ya veo que en realidad está muy disperso en realidad los artistas y los escritores. En realidad es como que cada quien está en su ambiente, ¿no? Exactamente, sí. Y además nos da la posibilidad de vivir cada uno en su lugar. No necesariamente cerca del ámbito editorial. Si bien es cierto que viviendo a la distancia, yo al menos soy del criterio que uno tiene que ser realmente muy eficiente con lo que hace, porque bueno, el editor no pretende sino tener soluciones con lo que recibe y no un generador de problemas, porque si no... A él sí, es muy cierto que le quedaría muy cómodo tener un dibujante mediocre a la vuelta de la esquina, pero a quien le pueda decir, no, corregime esto, sacame esto, otro, agregame aquello. Si nosotros, trabajando a la distancia, le tenemos que dar el producto cerrado con moñito, listo para ir a impresión. Okay, okay. Bueno, tal vez ya la última pregunta. Estaba viendo 100 Bullets. Termina el otro año. Es un trabajo de 100 Bullets. Parece que termina ya el otro año, ¿no? Sí, con el número 100. El número 100. Es un trabajo de 10 años. ¿Qué se siente? ¿Cómo está la cosa? Porque creo que es la serie más de más antigüedad que usted ha hecho. Sí, sí, la verdad. Bueno, ya fue muy... Sigue siendo realmente muy interesante dibujarla. Pero sí, me parece que ya es tiempo de darle paso a otra cosa. Ahorita es Wolverine, mucho, por cierto. Mucho, ¿cómo? Ahorita es Wolverine, por cierto. Bueno, sí, eso está saliendo publicado aquí ahora, pero bueno, eso fue un trabajo de 3 capítulos nada más. ¿Concurrente con...? No, se hace muy demasiado larga una serie de esta forma y me parece que hay que hacer trabajos más cortos, sí, sin duda. Ahora, así que ahorita está viendo las ofertas o ya sabe más o menos. No, ofertas hay muchas. Bueno, espero cerrar algo. Yo estoy viajando en abril, se hace una convención en Nueva York y bueno, ahí estaríamos cerrando algo para el futuro inmediato. En la actualidad solamente tengo la oferta de, bueno, de dos editoriales más grandes que pretenden trabajar conmigo. Voy a tener que elegir por alguna, seguramente, porque no... en realidad lo que voy a negociar ahora, más que nada, es tiempo. Tiempo para mí, para hacer algún otro proyecto para Europa, quizás con Carlos Trillo, que es una persona con la que me gusta mucho trabajar, y nada, no tengo ya tantas ganas de seguir trabajando tantas horas. Bueno, no, y quién, también... pues, y nadie quiere. Una preguntita, ya que tuvo experiencia en los dos mercados, en el americano y en el europeo, ¿cuál le ha gustado más? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia para usted? Mira, son muy diferentes. De hecho, en el mercado americano obtuve mayor reconocimiento y quizás el mercado europeo me ha vuelto a abrir las puertas luego de estar presente en el mercado americano. Pero son muy diferentes uno de otro. Y como mercado europeo, lamentablemente, tengo que hablar simplemente del mercado francés, porque es quien de alguna manera aglutina a la mayor parte de las editoriales y a través de Francia luego se llega a otros países de Europa. Pero los mercados fuera de Francia, los mercados europeos son muy pequeños editorialmente. Okay. Bueno, creo que eso sería todo para hoy. Muchas gracias otra vez por estarnos acompañando, y bueno, vamos a estar ahí felices de poder anunciarle esto a nuestros oyentes y la mejor de las suertes entonces para el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haber dado el espacio y bueno, espero que alguna vez tengamos oportunidad de llegarnos al Salvador también. Buenísimo. Sería. Para cerrar, sí. Nada más, la última pregunta, si hay algún personaje en específico que a usted le gustaría decir, este lo quiero dibujar yo, por un año quisiera solamente dibujar este personaje o esta historia. No, nunca me ocurre ni me ha pasado de tener ese hambre de dibujar algo específicamente. Disfruto mucho lo que hago en el momento y si me siento suficientemente profesional, como para acceder a dibujar lo que sea. De hecho, hay muchos personajes que no trataría de no hacer porque no me gustan. O sea, va por el lado opuesto. Creo que abriría el camino por ese lado. Es decir, bueno, esto no me gustan, lo dejo de lado. A ver, ¿cuál es la propuesta con los que realmente me gustan? Pero no hay uno en particular. Okay. Excelente. Okay, bueno. Okay, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes nuevamente y bueno, mucha suerte también con lo que están haciendo. Gracias, éxitos. Esperamos ver muchos más libros ahí ilustrados por usted. Bueno, excelente. Bueno, esperemos. Gracias. O sea, no sabe hasta luego, entonces. Hasta luego. Nos preguntó que quiere un podcast. Bueno, esa es la entrevista con Eduardo Rizzo, amigos. Yo estoy contento pues que ya tenemos así un gran nombre de cómics ya aquí en Comic Geekos. Sí, demostrando el poder de los geekos en el mundo de los cómics. Buena, buena adición al currículum de los geekos. Sí, a la dominación del mundo. Sí, vamos a tener que hacer una pared de la fama y poner ahí los nombres. Bueno. Sí, ahorita no pasamos de una pequeña pizarrón de esos de corcho. Ahí está, por cierto. Una foto. Y tiene fotos de mi hija, porque no tenemos. No, una vez la entrevistaste. Sí, ¿te gusta este cómic? Y se lo comió. Ah, pues sí, le gusta. Decía en un momento cuando la entrevistamos. Pero bueno. Bueno, esa es la entrevista, ese es el show que teníamos para ustedes en este episodio número 152. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí. También a nuestro amigo... Daniel Brito. Daniel, uno se pierde un par de, sí, de programas y ya se olvidan de uno. Sí, no, lo que pasa es que saber cómo entró aquí. Estaba pensando cómo decir, así como que Brito Man en pero el otro Brito Man. Ajá, Brito Man 2.0. O sea, el que no le cuelgan los pies. El clon defectuoso. el que sí llega al piso cuando se. O sea, el clon que no salió tan defectuoso, querías decir. Sí. Así que muchísimas gracias, Rampage, por estar aquí con nosotros. Igualmente, un placer nos, para mí estar. Nos dio la primicia de que está trabajando quizás en una nueva composición para el show. Ah, correcto, correcto. Ya cuando cumplan 3 años va a venir otra canción de correo para alargarla más. A ver si llegamos, pues, porque llegan para ver si hay rumores ahí. 45 minutos que me pediste. Mira, ya el Brito sabe que se hizo. El Brito se desapareció, el sensei se ha desaparecido. Sí, de repente hay una barcaza que se está hundiendo en el homepage y un counter, no sabemos qué va a pasar, así que... Estén atentos, uy. Eso es lo único que decimos, estén atentos. De nuevo, gracias a todos los que están también conectados ahorita en el Shoutcast, perdón, en el Radio SB Medios. Hemos llegado a 9 oyentes ya. Wow. En este momento, así que... Oh, tal vez algún día llegamos a dobles dígitos. Sí, wow. Gracias amigos por estar ahí, escuchando el show. Y, ¿qué? Solamente, ¿y verdad? ¿Y qué? Los esperamos por aquí la próxima semana, amigos, cuando posiblemente oirán a Brito Man decirle a el sensei: "You fail me yet again, Starscream. Get them." Ajá. No sé si ese fue sí, el Brito al sensei o el sensei al Brito. Uno de los dos dijo la cosa que no sé. Que el alias del sensei es Starscream. Starscream, ajá. Así es, amigos, muchísimas gracias. No sé, Tico, ¿querés decir algo? Bueno, solo que nos puteó Tarcos porque no hemos mencionado el guild. Ah, mencionalo pues. Hey, tenemos un guild. ¿Y estás seguro que con esa mención Tarcos está feliz? Pasé conforme con eso. No, mire, ya llevamos, bueno, llevo como 2 semanas ya de haber entrado al guild. De pelo. Omar ya lleva más. No sé cuántas semanas llevas vos ahí empilado. Demasiadas. Ahí está metido G-Best. Está metido... ¿Qué más está ahí? Metido también DJ Fuego. Decí el nombre Fuego. Del juego, porque hasta el momento solo has dicho Guild. World of Warcraft. Okay, gracias. Estamos metidos, así que si nos quieren buscar, métanse a World of Warcraft. Estamos en el servidor de Oceánica Amanthul. Ajá. Bam. Ahí estamos, ahí siempre van a encontrar por lo menos alguno de los geekos, porque nos hemos empilado bastante. Ahí está Tarcus. Siempre va a haber uno del cómic. Y hay alguien. Un guild que se llama Comic Geekos, donde estamos todos ahí reunidos. Ahí el Tarcus, todos nuestros personajes. Nos ha prometido tours a los calabozos más difíciles. Es que Tarcus creo que es el único que tiene el personaje que ya llegó, ya topó el juego. O sea, ya llegó a nivel 60, que es lo máximo que puedes llegar en World of Warcraft así, sin comprar ninguna expansión, ¿verdad? Ajá, o sin hacer trampa. Sin hacer... Entonces él nos anda así como que nos lleva así a enseñarnos. Mira, es el monstruo que lo va a matar a ustedes si no se portan bien. Y después él los mata a los monstruos, ¿verdad? Cabal. Así que bueno, o sea, ahí sí se animan, ahí estamos. Así es, amigos. Bueno, así. Bueno, muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Vamos a... Estoy tratando de escoger aquí una cancioncita para el final del show. Ah, eso ya se trae preparado, más. Sí, ¿verdad? Sí, es que no, hoy la regué por la entrevista. Bueno, gracias, amigos, por estar con nosotros. Los dejamos con una cancioncita de The Brown Hornets. Es un grupo que se llama Jelly Roll. Por cierto, recuerden, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Visiten nuestra página web www.comicicos.com. Compren en la tienda, visiten el foro y hagan todo lo... Y sean felices y prosperen. Y, live y visiten long. El guild. Live long, visiten el guild. Si tienen una masita en su vida, pues... ¡Masita! Así una amasada. Es buena, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Omar, para mañana de tarea, Rampage se llama Daniel Brito. Posible.